Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Éxitos Dance están aquí en la X Top Dance. Los acompaño en este fin de semana haciéndoles este recuento de los éxitos más importantes en el rubro de la música dance a través de la X96.5. Vamos con dos posiciones más, casillas número 7 y número 6 a continuación. Subiendo del lugar número 8 está el señor Martin Garrix. Lo último que supimos de Garrix fue su participación bastante destacada al lado de la agrupación U2 con la canción oficial de la Eurocopa 2020. Ha estado haciendo música un poco más comercial y ahora pues vuelve a sus orígenes cuando se une a Julian Jordan y a Tini Tempa en esto que se llama Diamonds. Sube del lugar número 8 y es la primera semana con nosotros en nuestro conteo. Diamonds en la posición número 7. Y en la casilla número 6 está Purple Disco Machine, imparable además, lanzando muy buenos éxitos que de inmediato logran colarse dentro del gusto de los amantes de la música dance. Esto viene incluido en su nuevo álbum Exótica, que pues traerá una combinación increíble de la más alta sensibilidad de pop y sus líneas de bajo muy al estilo funk, que son pues parte de las características que siempre tiene en sus producciones musicales. El segundo mejor artista de Beatport de todos los tiempos es el estatus que tiene en este momento Purple Disco Machine. Aquí está con Isler, estable en esta posición, la número 6, con Dopamine en su tercera semana haciendo parte de nuestro conteo. Casilla 7 y número 6 a continuación en la X Top Dance. Número 7. Light them up, light them up, light them up, light them up. slow with a double car. Bosses clotting, begging no pardon. DJ Martin, what we started? One eye open, no Illuminati. Necks and Cardi's up in this party. Met things that are really misguided. Stay high, cause we always on flashing. Do big toes moving in silence. All this pressure made VVS diamonds. Keep living in mama's heartbeat. La X Top Dance. Ustedes escuchan los éxitos más importantes de la música dance cada sábado a partir de las 6 de la tarde conmigo. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X 96.5. Momento de hacer un stop en nuestro conteo e ir a escuchar el primer recomendado de tres que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Ya los conocen a nuestros siguientes invitados. Se trata del gran trío italiano que ahora se involucra con Hozier. ¿Se acuerdan de Hozier, el de Take Me to Church? Bueno, son los señores de Medusa, que vienen de la mano de este intérprete con una canción llamada Tell It to My Heart. No hay duda que la letra del track nos lleva a esos típicos estados de ánimo melancólicos y bastante sombríos del repertorio de Hozier, lo que llama mucho la atención, pues la escena del EDM y Hozier pues ciertamente no son una mezcla bastante esperada. Es por eso que Tell It to My Heart suena muy diferente a cualquier otra producción de la obra de Hozier. Sin embargo, su voz, que normalmente va muy hacia el blues, el soul y el gospel, encaja perfectamente con los sintetizadores y ritmos contundentes de Medusa. Juzguen ustedes mismos y me cuentan. Aquí está Tell It to My Heart, el primero de mis recomendados hoy. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Son tres recomendados en total que traemos cada fin de semana para ustedes. Aquí estaba el primero de ellos, Medusa con Hozier, Tell It to My Heart. El primer recomendado esta tarde. A través de la X96.5 les presentamos la X Top Dance. Continuamos con dos nuevas posiciones, casilla 5 y número 4. En la posición número 5 tenemos nuestro segundo nuevo ingreso de la semana. Este sencillo que viene a continuación en la posición número 5 hará parte del próximo álbum de Swedish House Mafia, quienes han regresado decididamente a comerse el mundo dance. Esta es la primera colaboración con el canadiense The Weeknd y es el tercer sencillo que estrena el trío conformado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso para su esperado próximo álbum de estudio. Paradise Again es el título que llevaría el álbum completo, pues de manera exclusiva este sencillo se lanzó para el programa de The Weeknd en Apple Music One y ha sido todo un hit tenerlos juntos en una misma canción. Moth to a Flame se llama esto que ingresa a nuestro conteo en la casilla número 5, Swedish House Mafia con The Weeknd. Y escucharemos también la posición número 4 con una canción que ya es muy popular en nuestra memoria, Dance. La recordamos perfectamente del año 2000. Aloron Dance es el clásico que le da vida, o más bien le da las bases a Out Out, como se llama este nuevo track, a cargo de Joel Corey, Jax Jones, Charlie XCX y Sweetie, que desciende del lugar número 3, pierde una posición, baja hasta la casilla número 4 y completa 10 semanas con nosotros. Ahí estará entonces en la posición número 4, Out Out. Casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5. What you need initially. Celebra el Día de la Piel con Cutis. Hasta 40% de descuento el 12 y 13 de noviembre. Visita tienda física o compra por cutis.com.co. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Número 4. Watch me dance. Top Dance. Seguimos contándoles a ustedes cómo se mueve la música dance. Lo hacemos cada 8 días a través de la X96.5 en esto que se llama la X Top Dance. Aquí está el segundo de mis recomendados. Jule Curry y Mabel vienen de la mano en I Wish. Seguramente todo un himno dance. Para Jule Curry, este track es una canción bastante especial y ocupa un lugar enorme en su corazón. Explica que Mabel es una superestrella con la que siempre ha querido colaborar y bueno, que anda tremendamente emocionado por que su deseo se haya hecho realidad. La canción es también el último lanzamiento de Mabel tras el éxito de su gran Let Them Know y su canción de Pokémon Take It Home. Jule Curry se encuentra actualmente en medio de su primera gira que arrancó ya en Aberdeen el 22 de octubre y va a terminar en el Albert Hall de Manchester el próximo 27 de noviembre. Aquí están juntos con esto que se llama I Wish, mi segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. I wish I could take the moon back. I wish.

Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Este es el conteo con los éxitos más importantes de la música dance en el mundo, la X Top Dance, cada sábado desde las 6 de la tarde a través de la X 96.5, más música en Cali. Antes de pasar al número 1, este es mi último recomendado para ustedes hoy. Ustedes lo conocen muy bien, se hace llamar Kongs, pero su verdadero nombre es Valentin Brunel y eligió su nombre artístico, el de Kongs, después de buscar en línea la traducción de la palabra caballero en varios idiomas. Desde los 5 años anda en contacto con la música gracias a sus padres que siempre lo incentivaron. Comenzó a escribir y a publicar en línea sus propias composiciones cuando tenía 17 años, hasta que logró que sus remixes de Jamming de Bob Marley y West Coast de Lana del Rey alcanzaran varios millones de reproducciones en plataformas como SoundCloud y YouTube. Aquí está Kongs nuevamente con su nueva canción, Lipstick. Recomendado en la X Top Dance. Ustedes, Julio César Soto. Era Lipstick con Kongs, el tercero de mis recomendados para ustedes hoy. Gracias por la compañía, gracias por ser parte de la X Top Dance. Los invito a seguir conectados con toda la música y la descarga de música electrónica que vendrá después de un momentito. Apenas escuchen la número uno, arranca Residente X en su edición retro. Hoy es sábado y tendremos nuestro Retro Edition en un momentito, así es que sigan conectados con la X 96.5. Los dejo con la canción más importante de esta semana. Ha liberado del número 1 Tiesto y Karol G, Don't Be Shy. Y eso quiere decir que tenemos nuevo número 1 en nuestro conteo. Y se trata de Lost Frequencies, que viene al lado de Callum Scott con Where Are You Now, para apoderarse del número 1 de la X Top Dance. Sube de la posición número 2, es su semana número 5 y se estrena en el primer lugar de nuestro conteo. Where Are You Now con Lost Frequencies y Callum Scott.